память пробита на вылет. Наша гордость хрустит под прикладом. Если мужество нас не покинет, нас накроют пионы и грады. Наша вера поставлена к стенке, наши мертвые стали обузой. В наших залитых ужасом сенках отражается дом профсоюзов. Но что б ни случилось, мы не покорились. Música actual de artistas rusos, artistas comprometidos con las luchas de su pueblo, que nos sirven para introducir el encuentro con Alexandra Arabatsian, nuestra compañera corresponsal en Rusia, que es máster en historia de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, investigadora del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, activista de la izquierda rusa, está desde la capital, allá del otro lado del mundo, en directo con Radio Centenario. Bienvenida una vez más, Alexandra. Sí, buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal, Hernán? Están bien, Alexandra. Ustedes están transitando la etapa, bueno, todavía queda un mes, un poco menos de un mes para el invierno. ¿Allá qué hora es allá en Moscú en este momento? Pues son las 6 menos 20, ¿no? Bien, bien. Estamos con esa diferencia horaria. Bueno, antes de hablar de toda la situación, contanos qué era esta música que estábamos escuchando y que escucharemos en el cierre y de qué habla. Bueno, pues es una canción que acabamos de escuchar de una banda contemporánea de Rusia que se llama Gianni Radari. Pues y uno de los participantes principales es Konstantin Semen, que es un blogger de acá, bastante famoso, un blogger de izquierda que tiene su canal en YouTube, pues más de 500,000 de seguidores. Y pues en esta canción se trata de la situación en Donbass. Yo no sé exactamente cuándo fue escrita esa canción, pero se trata de lo difícil de la situación en Donbass después de lo que sucedió en Crimea, y por supuesto que ahora pues todos esos hechos son muy actuales, y me parece que esta canción pues es sirve bastante bien para pues mostrar desde el punto de vista de arte pues la situación en Ucrania. Claro. Vos de este artista hace poco me pasaste, me avisabas de un concierto en vivo. Y él estuvo, ¿no? Y creo que recitó un poema del famoso poeta ruso Mayakovsky, ¿no? Bueno, sí, pues tenés razón. Pues hace un par de días, el 23 de febrero, en Rusia se celebró pues lo que ahora se llama el Día del Defensor de la Patria. Y bueno, en los tiempos soviéticos se festejaba ese día como el día de creación del Ejército Rojo, el ejército que venció al fascismo, ¿no? Claro. Entonces, pues se celebró un concierto, y en este concierto estuvo presente este compañero, Semen, y también, pues, digamos, el actor principal del concierto fue una banda de Turquía que se llama Group Yurum. Pues son también una banda de izquierdas que, pues, cantan canciones antiimperialistas, están tratando de combatir el imperialismo norteamericano y, pues, todos sus aliados, por supuesto. Y también estuvo presente otra banda, también de izquierdas, que se llama Alerta, una banda rusa contemporánea también. Pues todos ellos cantaron canciones dedicadas en primer lugar a la lucha popular contra el capitalismo y contra el fascismo, las cosas que ahora nos están pegando cada vez más, ¿no? Claro. Bueno, hoy que tenemos, vamos a hablar hasta las 12, tenemos no mucho tiempo, podemos hacer una especie de introducción en grueso de lo que está pasando. Hemos tratado en estos días nosotros desde acá, Alexandra, de dar algunos elementos, como te imaginarás, tratando de sortear, de eludir toda la artillería que hay de los medios hegemónicos aquí en Occidente, ¿verdad? Controlados desde los intereses políticos de Estados Unidos y sus aliados. y seguramente a la medida que vos puedas hacerlo, te vamos a ir convocando en los próximos días en otras oportunidades para que nos ayudes a entender y a enterarnos de lo que está pasando por encima de esos informes. Ya sabemos, por supuesto, del inicio de las operaciones militares de Rusia. ¿Qué se dice? ¿Qué es lo que te parece que llevó al gobierno de Putin finalmente a empezar estas acciones militares que se están dando más allá de estos territorios, de estas repúblicas separatistas y de Crimea? Están abarcando muchos puntos de Ucrania, ¿no? Sí, correcto, exacto, tenés toda la razón. Y por eso me parece que la situación está difícil, ¿no? Complicada. Pues, ¿cómo entiendo? Pues la decisión final fue tomada después de escalamiento de la situación, de muchas provocaciones. Pero en general hay que tomar en cuenta pues la agudización de las contradicciones de diferentes intereses económicos presentes en la arena mundial. Todo eso a mí me hace pensar mucho, me hace reflexionar en los sucesos antes de la Primera Guerra Mundial, prácticamente. Y esto, todo esto fue descrito de una manera brillante por Vladimir Ilich Lenin en su trabajo Imperialismo como fase superior de capitalismo. A mí me parece que hay mucha coincidencia en todo lo que está pasando con aquellos hechos. Ajá, sí, porque aquí hay que profundizar en el análisis. Estamos en una situación distinta a lo que ha sido, por ejemplo, los ataques de Estados Unidos de estos años y sus aliados a Irak, a Libia, a Siria. Hay que hilar más fino para entender todo esto, y no es tan fácil como decir, bueno, si Estados Unidos está en contra y no le gusta lo que está pasando, quiere decir que es bueno, ese tipo de razonamientos más simples, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pues este conflicto tiene sus raíces propias, históricas, profundas, que prácticamente parten de la caída de la Unión Soviética. Porque el problema de la frontera, pues, surge cuando esta frontera ya, pues, empieza a existir, ¿no? En la Unión Soviética, tanto Ucrania como Rusia formaban parte de un mismo estado, de un mismo país. Y, pues, no existía ninguna frontera, en realidad. Por eso, pues, ahora tenemos el resultado de la desintegración y, pues, todo lo que sucede en Rusia con el comienzo de la vía capitalista de desarrollo, tanto en Ucrania como en Rusia. Claro, claro. Pues prácticamente lo más difícil es la cuestión nacional que surgió con pues, esta división, ¿no? O sea, en el este de Ucrania, como en Crimea y también en esos territorios de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, vive mucha gente rusa. Bien. Gente que habla ruso, que no, pues, no se identifica tanto con Ucrania y más bien se identifica con Rusia. Ajá. La mayoría es de origen ruso en esas zonas. Sí, sí, pues, y por supuesto que el deseo de muchos es, pues, tener estos lazos con Rusia y poder hablar la lengua rusa, poder recibir la educación en la lengua rusa y vivir libremente y, pues, pacíficamente. Claro, claro. El problema es que después del caso de Crimea, lo que sucedió en 2014, después de pues un tal Euromaidan en Ucrania, cuando Ucrania quería pues integrar en más bien en la Unión Europea, se estaba alejando mucho de Rusia y aumentó mucho el nacionalismo ucraniano en el territorio de Ucrania, pues cobraron fuerza a pues cobró fuerza a la derecha, diferentes grupos de derecha, y por supuesto que empezaron a presionar a la gente rusa, pues privándola de derecho de hablar ruso prácticamente, pues por lo menos de recibir educación en ruso. Y esto, de hecho, condujo a que Crimea prácticamente en 2014 se pues se integró a Rusia, ¿no? Pues Claro. después de un referéndum que se celebró en Crimea, Ajá. Crimea empezó a formar parte de Rusia, aunque esta península, pues después de la caída de la URSS, pertenecía a Ucrania. Pues las dos repúblicas autoproclamadas también pues estaban tratando de, pues, se celebraron allá sus propios referéndums, se trataron de pues lograr la independencia y hasta formar parte de Rusia, pero en aquel entonces no sucedió. En aquel entonces, pues la parte rusa no tomó este tipo de decisión. Pues ya estaba Crimea y pues terminaron con eso. Rusia recibió un montón de sanciones después de eso. Cayó muchísimo el rublo, por supuesto que el poder adquisitivo de la población y etcétera. Pues ahora ya, después de intensificación del conflicto, pues vemos que estos territorios de estas dos repúblicas, y pues deberíamos tener en cuenta que durante estos 8 años, pues la guerra no terminó allá. Eso es Seguía y importante, seguía. eso es importante y lo conocemos poco. Digamos, se ocultaba al mundo que en estos 8 años los habitantes de estas zonas que vos decías eran atacados, no sé si por el ejército oficial de Ucrania o por fuerzas paramilitares. Pues más bien por fuerzas paramilitares, eso dependía de la situación y pues la agudización de la situación siempre se cambiaba, ¿no? A veces los atacaban de una manera más tensa, otras veces no, pero prácticamente pues estos territorios se controlaban por sus propios gobiernos autoproclamados, mientras que Ucrania pues destacaba que integraban, eran parte integral de su territorio. Aquí tenemos un conflicto territorial, también nacional, sin resolver. Claro. El problema es que las autoridades de Rusia, pues lo sabían también, y durante estos 8 años prácticamente no fue resuelto el problema, el desafío. Claro. Se está resolviendo ahora. Pero entendemos que no se puede omitir la parte de los intereses que están persiguiendo diferentes bandos en este conflicto. Me refiero a que en realidad, pues por supuesto que está presente el problema nacional, el problema territorial, pero otro problema que yo veo en esta situación y pues la razón por la cual a mí me parece bastante similar a lo que sucedía antes de la Primera Guerra Mundial, es en general pues la lucha que podemos observar entre diferentes capitales presentes en esta zona. Claro. Y pues como siempre, yo podría recordarte como hablamos, ¿no? En enero, si no me equivoco, sobre Kazajistán, sobre lo que sucedió en Kazajistán. Y Sí. pues las razones vinculadas con el mercado de gas natural. Lo mismo pasa acá. Sabemos que Rusia en septiembre de 2021 terminó la construcción de gasoducto Nord Stream 2, Sí. el flujo norte segundo, que prácticamente es una vía de abastecer gas natural a Europa. Una vía más, y sabemos que los precios de gas y en general de las fuentes de energía, digamos, en Europa son altos ahora. Entonces, yo veo que en este conflicto también está presente este punto de diferentes intereses, de diferentes capitales que tratan de luchar por los mercados. Por lo menos se trata de este mercado de gas en Europa que al parecer es bastante, podría ser bastante ventajoso beneficioso para cualquier de las partes. Y entonces vemos que después de lo que está sucediendo ahora, yo me refiero a una situación de guerra prácticamente, hay los ejércitos, pues, los hechos militares, Sí. Rusia va y ya está recibiendo un montón de paquetes de sanciones que prácticamente la van a echar de la economía mundial. Por supuesto que pues quedan ciertos comercios, etcétera, etcétera, etcétera, pero pues todavía no tenemos el cuadro general de estas sanciones que se van a tomar, pero me imagino que pronto vamos a tener una situación cuando Rusia va a estar aislada en la economía mundial y vamos a ver una situación de regionalización del mundo prácticamente, porque ya me imagino que pues no vamos a poder volar normalmente con el, no sé, ya un montón de países están cerrando sus Sí. servicios aéreos para Rusia, etcétera, etcétera. Lo mismo con la banca, porque muchos bancos nuestros ya tienen problemas. Nosotros tenemos colas de personas que están tratando de sacar dinero de sus tarjetas. Y entonces, por supuesto que también va a golpear a la población de Rusia, que ya está viviendo en unas condiciones en las cuales aumentan los precios, han aumentado un montón, y con esas sanciones, me imagino que este proceso se va a intensificar. Ahora, Se está Alejandra, complicando. este tema de, además de lo económico, por el tema que nos quedan unos pocos minutos, pero también lo que aduce y hablan los analistas internacionales y se dice desde Rusia, que estaba la preocupación del gobierno ruso por la seguridad de su territorio en este hecho de que esos países vecinos sean cooptados, controlados por los países de la OTAN, ¿verdad? Y están diciendo desde Rusia que lo que decidió a Putin también a iniciar estas operaciones militares era que el presidente de Ucrania habló en un discurso reciente en Múnich que podría retomar Ucrania la fabricación de armas nucleares, por ejemplo. ¿Algo de eso se habla allá? Pues sí, prácticamente hablamos de escalamiento de la situación. Uno de los desafíos, uno de los problemas para Rusia en la arena internacional es la ampliación de la OTAN. Y pues entendemos que con todas esas provocaciones de parte de la OTAN, de los Estados Unidos, Rusia, de hecho, tiene que enfrentarse con estas amenazas. El problema es que Ucrania acá, se utiliza como un títere prácticamente. Ni Claro. siquiera, la están ayudando ahora, ¿no? Sí, La OTAN cierto. solamente puede hacer declaraciones ahora. Pues al mismo tiempo es verdad que pues, si hablamos en términos de realismo político, podemos decir que Rusia está defendiendo, está tratando de defender sus intereses nacionales. Pero a mí me parece que no sirve mucho este término de intereses nacionales, porque intereses nacionales, de hecho, son intereses de los grupos en el poder. La gente en Rusia no está a favor de lo que está sucediendo. Primero, hay cierto movimiento que está en contra de la guerra. Y lo están declarando, lo perciben como guerra lo que está sucediendo, están en contra de eso. Y por supuesto que a los medios locales de información, los medios oficiales, nos hablan del proceso de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, Cierto, pero al cierto. mismo tiempo hablan de que pues se están llevando a cabo en Ucrania descomunización. Y pues nuestro líder, el líder de Rusia, está a favor de eso, de la descomunización. Pero en Descomunización, es realidad decir, sabemos que nazismo y eliminar comunismo son la cosas mili opuestas. El elim nazismo es el resultado del desarrollo del capitalismo. Claro. Entonces, están prácticamente jugando con los términos. Claro. Vos dijiste descomunización, eliminar la presencia comunista. Eso se está diciendo en Rusia Exacto. también. Eso está sucediendo ahora como un, digamos, programa en Ucrania y Putin está a favor de eso. Dice, pues, en su discurso, en el cual reconoció a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, dijo que Ucrania estaba realizando el programa de eliminación del comunismo, de descomunificación. Entonces, dice también que Rusia está a favor de eso, pero le va a enseñar a Ucrania cómo hacerlo bien. Eso a mí me parece muy peligroso. Claro. Y pues este tipo de procesos, a mi modo de ver, por ahora no podemos entender la magnitud de lo que está sucediendo. Claro. Pero pues estamos traspasando ya ciertos momentos históricos que van a cambiar totalmente la situación en general en el mundo, tanto política como económica. Pues antes, pues hablábamos del coronavirus como de un factor que afectó tanto nuestra vida que no lo podíamos imaginar, ¿no? Pero Claro. ahora ya todo el mundo se olvida del coronavirus, porque ya tenemos eso, Claro. que prácticamente ahora es muy difícil estimar, valorar lo que está sucediendo. O sea que desde el pueblo el ruso, tenemos que ir cerrando ya, Alexandra, pero y desde una visión de la izquierda rusa, no se espera nada bueno, digamos, de estas operaciones del gobierno en un territorio ucraniano, aun si cayera el gobierno ucraniano, gobierno de derecha que ha permitido el desarrollo de fuerzas nazis, no hay que esperar nada bueno ni para el pueblo ucraniano ni para el ruso, si entendemos bien. Por desgracia, así es. Y pues los pueblos, tanto de Rusia como de Ucrania, son víctimas en esta situación. Son víctimas de juegos de la oligarquía, tanto oligarquía de Rusia como de otros capitales, de Europa, de los Estados Unidos también. Y pues a mi modo de ver, el único actor que podría, ir ganando en esta situación es China, que está alejada, que no, pues, forma parte de este juego. Y pues va desarrollándose tranquilamente. Bien, porque mucha gente, incluso de progresista o de izquierda América Latina, ve en esto, y te pido un comentario breve para terminar, y podemos seguirlo en próximos encuentros, como algo positivo, como una derrota de Estados Unidos y de la OTAN, como una respuesta que se debe apoyar porque es para frenar el avance de la OTAN, el avance imperialista de Estados Unidos, en definitiva. Pues es un intento de frenar el avance imperialista de los Estados Unidos y de Europa prácticamente, que se realiza por otro imperialista. Rusia no es la Unión Soviética, es un país capitalista Claro. que está también, que también tiene sus propios intereses. Y por supuesto que choca con los intereses de los imperialistas estadounidenses o europeos. Pero esto no justifica pues la actitud a la gente común, al pueblo, que es el único perdedor en este juego, es el perdedor principal, digamos. Muy bien. ¿Quién va a sufrir de las sanciones? Bien, tenemos que cerrar, Alexandra. Está escuchando Agustín Casanova, nuestro compañero, el sociólogo uruguayo, que a través de él te conocimos a vos. Está escuchando desde Portugal, te va a escribir después y dice: muy lúcido el mensaje de Alexandra. Intereses nacionales en un país capitalista es intereses de la burguesía. Un abrazo a la Por camarada supuesto. Alexandra, dice Agustín. Y yo no sé si estás mirando, Alexandra, el canal de YouTube de la radio, pero porque estás en Zoom, pero en el chat nos está escribiendo alguien desde Moscú, dice, escribió en español, saludos desde Moscú, dijo que grabó ese concierto que mencionaste y que se puede ver en el canal. Sí, es el compañero José González López. Ah, bien, Sí, bien. nuestro compañero. Que pues también es de izquierda y nos ayuda mucho y desarrolla su propio canal. Bueno, muy bien. Pues en este canal comparte películas soviéticas y tiene sus otros proyectos suyos sobre cultura en América Latina. Les voy a mandar el link de su canal. Me Cierto. imagino que ustedes podrán compartir Sí, este sí. link con los oyentes, ¿no? Correcto, le mandamos un saludo a él que tiene raíces mexicanas, también nos has dicho, ¿no? Y escribe algo en ruso ahí en el chat, le mandamos un abrazo desde Uruguay. Alexandra, muchas gracias por estos minutos. A cuenta de que puedas acompañarnos, si la situación lo permite, la semana próxima, en algún día, porque te imaginas que necesitamos comprender mucho más de todo esto. Nuestro agradecimiento y te mandamos un abrazo y que se cuiden mucho por allá. Muchas gracias, el placer siempre es mío, ¿no? Y pues también pues agradecimientos a los compañeros Agustín, José y a todos los oyentes. Abrazo y hasta pronto.